ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 4 de mayo de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Penyán. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompaña siempre buen mozo y dulce y maravilloso mi queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches y muy buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos con buena fe y este temazo llamado Buen Viaje, que narra las vicisitudes de los que nos encerramos como latas de sardinas al final de la jornada laboral en el transporte público y tenemos que padecer, entre otras cosas, que nos restrieguen los genitales por las narices y calarnos un olorcito ajiaco de lo más sabrosito, ¿no? Pero bueno, quiero pues ofrecer explicaciones porque la ventana no salió ni el 2 ni el 3 de mayo. Se me presentó un problema de salud en la pierna que tuve lesionada y por razones preventivas tuve que aplicarme un pequeño tratamiento en el CDI y eso lo tenía que hacer tempranito en la mañana y no me daba tiempo de estar aquí. Afortunadamente, pues eso es algo que se atacó, se trató a tiempo, ¿no? De manera preventiva y bueno, y aquí estamos al pie del cañón para comentar las muchísimas cosas que han pasado en estas pocas horas, en estos pocos días, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que hay que comentar. Pues la primera es este aumento del salario integral de un 95%. Pienso que este es el aumento de salario más grande que se ha hecho en todos estos años. Lo amerita, realmente amerita un aumento de esas dimensiones debido a la espiral inflacionaria que estamos viviendo en la actualidad. Y miren, de verdad, vamos a ponernos la mano en el corazón. Para aquellas personas que dicen, no, que eso lo que hace es subir más. No, ya los precios, y lo hemos dicho hasta la saciedad, han venido aumentando sin necesidad de aumento. Sin necesidad de aumento de salario. Ya los precios suben en cuestión de horas, ya los precios suben en cuestión de días. Ya los negocios ni siquiera se molestan en colocar los precios. En lo que son los aparadores. ¿Cuántas veces? Levanta la mano quien jamás ha visto a los trabajadores de Farmatodo remarcando en cuestión de hora, porque de paso eso, remarcan los precios. Entonces, bueno, tuvimos un día del trabajador que por un lado estaba el sector de los trabajadores que apoya al gobierno bolivariano, pues festejando el Día del Trabajador, festejando la cantidad de beneficios que como trabajadores tenemos. Quizás el sueldo no lo veamos, porque independientemente de este aumento del 95% de salario, sin un control de precios, sin que se ponga orden en la pachanga, señores, no alcanza. Eso lo tenemos claro y el mismo gobierno bolivariano lo tiene claro, ¿no? Y está tomando medidas contundente. Lo que pasa es que esto es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Es como ese animal mitológico griego, creo que es la hidra, que tiene un montón de cabezas, entonces le cortas una y le nacen tres más, y es algo así, ¿no? Son muchas cosas hay muchos actores dentro de esta pesadilla que estamos viviendo los venezolanos, ¿no? Pero bueno, mientras hay un sector pues celebrando estas reivindicaciones que hemos logrado los trabajadores, nuestra ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, lo que es la inamovilidad laboral, toda una serie de beneficios que tenemos, ¿no? Lo que son los 6 meses de permiso postnatal, lo que es el permiso postnatal otorgado al padre de 15 días, que eso es algo revolucionario en los países de América Latina. Estamos hablando de los 2 años de inamovilidad para padres y madres. Estamos hablando del año de licencia a las madres lactantes para que puedan amamantar a sus bebés. Estamos hablando de lo que son las ayudas de guardería. Estamos hablando de un tiempo determinado de jornada laboral, ¿no? Estamos hablando de muchísimas cosas. O sea, si nosotros comparamos las condiciones de los trabajadores aquí en Venezuela con las condiciones de los trabajadores en Estados Unidos, donde las vacaciones son discrecionales, las vacaciones no son un derecho. Nosotros sí tenemos derecho a las vacaciones y derecho a un bono vacacional. En cambio, quien está en los Estados Unidos, quien está en Puerto Rico, y se dice, no, bueno, sí, yo tengo vacaciones, pero te las pagan. No, no, les descuentan el salario del tiempo que se agarran de vacaciones y no les pagan bono. ¿No? Y estamos hablando de Estados Unidos, pero podemos hablar de Chile, que las condiciones de trabajo son idénticas, o del mismo Perú, donde sobre todo los venezolanos tienen trabajando jornadas de 14 y 15 horas. Entonces hay mucho, los trabajadores y trabajadoras venezolanos tenemos muchísimo que celebrar. Sin embargo, entonces bueno, a pesar de esta situación que estamos viviendo, ¡pum!, salen a la calle, salimos a la calle a celebrar y tenemos, ¿no? En estos días me preguntaba nuestra compañera Liz de Ramos, ¿qué será de la vida de la CTV? Y yo, no, la CTV dejó de existir. O sea, existió un nombre, existió un logo, pero realmente como organización sindical murió, ¿no? Entonces, bueno, entonces veías a sectores de trabajadores de la oposición quejándose por el aumento de salario. Que no, que qué horror, que ese aumento, que no sé qué, que eso pone las cosas peor. Es el colmo de los colmos, ¿no? Claro que este aumento de salario, pues obviamente tiene un impacto en las personas que vivimos en edificios, que vivimos en condominio, pues bueno, esto no sube el condominio porque hay que cubrir el aumento del salario de la conserje, la gente que te tiene pequeñas empresas, por ejemplo, una fábrica de muebles que te tenga unos 4 o 5 empleados, pues bueno, eso también, y los muebles no se venden todos los días, eso también afecta, o sea, realmente, pero es una forma definitivamente de paliar lo que es esta espiral inflacionaria, ¿no? Entonces, el presidente Nicolás Maduro, pues también aumentó a 1 millón de becas, a 1 millón de bolívares las becas del Plan Chamba Juvenil, ¿no? El presidente Nicolás Maduro aprobó este jueves los recursos para aumentar 400.000 bolívares a 1 millón de bolívares la asignación mensual del programa para empleo de jóvenes desocupados denominado Plan Chamba Juvenil. Fíjate, no estamos hablando de que les están regalando dinero, no, son muchachos que están incorporándose al mercado laboral, son muchachos que están trabajando, son muchachos que están adquiriendo un oficio y entonces se les está ayudando, ¿no? Entonces, bueno, con la incorporación de la joven Josbeli Molina, el Plan Chamba Juvenil llegó este jueves a 1 millón de jóvenes integrados a esta plataforma. En el acto realizado en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, en el estado de Aragua, Maduro llamó a la juventud a estudiar y trabajar para construir una Venezuela próspera y de futuro. Sí, señores, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que leer, hay que ir a actividades culturales, de danza, de teatro, ir al cine, procurar ver películas que nos dejen algún tipo de mensaje más allá de los efectos especiales y las mamazongas explotadas. Hay mucho que hacer, porque la falta de educación, la falta de arraigo, la falta de sensibilidad es lo que nos trae situaciones como la que estamos viviendo. El mercado, por ejemplo, en Tariba, allanaron el mercado municipal y encontraron túneles, pasadizos por donde los dueños de los negocios extraían la mercancía, la empacaban en empaques supuestamente colombianos, internacionales, estamos hablando de mercancía venezolana, para venderla a precios internacionales. Eso entre otras perlas. La falta, precisamente, esa falta de estudio, esa falta de arraigo, esa falta de valores, es lo que nos lleva a la situación que estamos viviendo con el transporte. Ayer lanzaron un paro de transporte al final de la tarde, por lo menos los del bloque del oeste, que realmente tuvimos que parir para llegar a nuestras casas. Y lo más doloroso de todo eso es el maltrato. Los malandros esos que cobran el pasaje empujaban a las señoras, a las damas que no tenían el pasaje completo. En los bululús empezaron a atracar a la gente, a robarle los celulares. La gente desesperada a las 7:30, 8 de la noche en medio de la avenida Baral, y pasaban los yutón que trae el Estado y se los da a esos malandros a puertas cerradas, y los tipos se daban el lujo de sacarle la lengua a la gente que estaba pasando allí, que estaba allí pasando roncha. Porque, señores, aquí el transporte colectivo, el 90% del transporte colectivo, porque hay choferes decentes, porque sí los hay, los están manejando malandros, pero malandros con letras mayúsculas, que uno ya no sabe qué es peor, si el precio del pasaje, si ir hacinado, o que te maltraten y te malandren y te humillen y se burlen en tu cara. Entonces lanzaron un parito de transporte y las pocas unidades, rutas piratas y fraccionadas de paso. Eso es posible. O sea, ¿cómo es posible que agarres una camioneta en la avenida Lecuna para que te deje la avenida México? ¿Ah? Eso es insólito, señores. Y hay que definitivamente, hay que poner orden. ¿Qué va a pasar con el transporte? Bueno, supuestamente se van a reunir hoy. Se van a reunir hoy con el gobierno, por eso es que lo de los 5.000 bolívares no lo están cobrando, unos están cobrando 3. Mire, señores, lo que va a terminar pasando allí, porque en las condiciones actuales, este gremio de malandros tiene al gobierno agarrado a los testículos, porque hay que decirlo con esas palabras, porque colapsan la ciudad, colapsan las diferentes ciudades. Pues mira, lo más seguro es que lleguen al acuerdo de aumentarlo a 3.000 bolívares y gradualmente lo lleven a 5, y en diciembre ellos se salgan con la suya de subirlo a 10. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el gremio del transporte está dividido. Están los malandros de Montoya, que son los que más joroban, y están otros, están los de Jaramillo, que son los bolivarianos, que son un poquitico más moderados, pero usualmente se imponen los de Montoya. ¿A qué hora sale la mayor cantidad de malandros? Al final de la tarde. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en las conversaciones de hoy, ¿no? Son las 8:18, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Martorano, que nos dice, en sintonía, @ Tatisay, @ La Ventana Abierta, y totalmente solidario con los planteamientos, mucha razón con lo del problema del transporte. Tenemos una llamada, buenos días. Ah, caramba, se cayó la llamada. Aló. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti. Buenos días, Brian. Usuarios y usuarios, hablamos desde que es el Cerrucho de Retillo. Buenos días para todos. Buenos días. Totalmente de acuerdo con lo que estabas manifestando allí. Pero la verdad es preocupante todo, y yo no sé cómo podemos hacer que entendamos mucho, y otras personas que por lo menos lo hemos entendido, buscar la manera de decirle a mucha gente parte de nuestros beneficios, parte del salario que nosotros tenemos, es esos beneficios que nos da el Estado a través de los bonos, es la educación, es la cultura, es la salud, es el transporte, es todas esas cuestiones que están sucediendo. Eso es parte de nuestro salario, amigo. Esos son los beneficios que nosotros tenemos que proteger. Así como es. Se ha dicho, lo que se acaba de decir, y a vos, Populi. Yo te protejo el salario. Ahora tú defiéndelo. ¿Cómo? Bueno, en ese sentido, el día 20 tenemos que defenderlo, pero hay algo que nosotros intuimos, que es donde donde cae todo el mundo. No tenemos la ayuda necesaria. Es muy complejo, pero no la tenemos, porque las autoridades que nosotros tenemos a la mano son los uniformados, son los primeros que encontramos en la calle. Y si ellos voltean para otro lado, difícilmente vamos a corregir el entuerto. Eso que tú estás manifestando del transporte, hay mucha gente, muchísima gente, ¿verdad?, que en vez de echar para adelante, echa para atrás, así coloquialmente. El que vio lo que pasó Pérez Pirela anoche en su programa, se queda atónito en el metro de Caracas, en tiempo real, lo que estaba pasando en una de las estaciones de Caracas. Fue en una batalla campal internamente dentro de prácticamente a la entrada del ¿cómo se llama? Del transporte, pues. Es que ¿sabe qué es lo que ocurre? Que cuando estos malandros lanzan los paros de transporte, ya el metro está colapsado, colapsa mucho más. Por supuesto. Si es que lo hemos dicho mil veces, mientras tú no arreglas el de arriba, el de abajo se colapsa. Exactamente. Eso es así. Y entonces, mire, yo no estoy muchas veces de acuerdo en esa situación, porque muchos de esos transportistas, tú lo ves, los presidentes de las líneas, cuando le van a dar caucho, cuando le van a dar batería. Los yutón, en vez de utilizarlos el Estado, se los da a esos malandros y los utiliza para piratear. Ahí tenemos el Perla Negra, la Pinta, la Niña, la Santa María, Barba Roja, Barba Negra, todos los piratas del mundo. Correcto, eso es cierto. Y entonces, ¿qué tenemos que quitar? A esos señores de en medio. Claro. No seguir dándole beneficios ni transporte ni nada. Igual que los bachaqueros, esa palabra debe de borrarse del léxico nuestro. Los bachaqueros no deben de existir. Hay que hacer algo por ellos. Y quienes volvemos, las autoridades en política, tienen que hacer una política protectora a través de decretos para hacerlos cumplir a rajatabla, porque no deben de existir. Porque si ellos son los primeros que compran, ellos son los primeros que paran el transporte, ellos son los primeros que te paran un hospital, ellos son los primeros que te paran una universidad, ellos son los primeros que te paran cualquier tipo de ente, entonces no puede ser que sigamos en manos de ellos, porque el gobierno está totalmente infiltrado. Exactamente. Una de las cosas que yo conversaba con una señora en la parada donde estuve casi una hora tratando de agarrar una camioneta, yo le decía, pero los tipos pasaban y nos sacaban la lengua, nos pintaban palomas, o sea, insultaban a la gente, horrible, ¿no? Con las camionetas vacías, sencillamente desfilándolas, ¿no? Y yo le decía a la señora, es que yo no sé qué es peor, si el costo del pasaje, el ir hacinado o el malandreo que nos aplican. Y la señora me decía, definitivamente el malandreo. Es que es terrible. Es lo peor de todo. Es terrible. Y te lo dicen por la cara. Te lo dicen por la cara. Yo he tenido problemas esta semana. Esta semana yo no he podido hablar casi por la radio porque tengo problemas con mi teléfono. Desafortunadamente tengo casi 2 años con problemas con el teléfono y no hay forma ni manera que me lo arregle la CanTV. Y ahora comprar un celular es tremendamente costoso. ¿Cómo hacemos? Dentro de todo, fíjate, esta semana entró la cuestión esa de que todos los productos deben estar remarcados con los 3 ceros menos y con los 3 ceros normales. O sea, lo que es el Bolívar fuerte y el Bolívar soberano. Remarcado, y lo que vayan saliendo ya deben venir de fábrica. ¿Sí? ¿Lo estarán cumpliendo? Nadie lo cumple. Nadie. El presidente se esmera. Todos los días está ronco. Apóyeme, sí, nosotros le damos el apoyo, pero tiene mucha gente alrededor que no lo apoya, y hay mucha gente que se dedica a, mira, somos Venezuela, el presidente es esto, eso es mentira, señores, no estén creyendo en eso que se paran en las esquinas, en esa cantidad que te hacen profusión con un verbo totalmente contrario al gobierno, no puede ser, eso es mentira, hermano, eso es los señores que están de acuerdo con Ledesma, con el otro, con el tal y el Pascual. Como se dice, el que esté de acuerdo ahorita con Vanesco, hay que ponerle los ganchos, hermano. No, y hay locos que están ahí, que ya están, Juan Carlos, presidente, Juan Carlos, conchale, eso vale. No puede ser. Qué barbaridad. Bueno, esto es el único país. Definitivamente perdieron la capacidad de raciocinio. Es que este país es el único que nos están llevando para el barranco y nosotros lo estamos aplaudiendo. Sí. Eso no puede ser. De todas maneras, mira, estamos en el fin de semana, vamos a descansar claro un poquito sí. Todo. Hoy es el día del combate del incendio forestal, amigo. Por favor, evita la tala, no queme. Siempre un árbol y de la vida. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, querido Fernando. Son las 8:25 y mira, y vamos a seguir trabajando. Y en estos momentos, vale, tenemos que ser más solidarios y más conscientes que nunca. Y debemos estudiar, debemos relajarnos, debemos leer, debemos informarnos. Debemos definitivamente reforzar nuestros valores. Aprovechemos este fin de semana y disfrutemos del Festival Internacional de Teatro de Caracas. O sea, una de las cosas que yo decía, oye, y están saboteando en pleno Festival de Teatro. Y decía, no, estos ni saben que hay un Festival de Teatro, porque no saben lo que es el teatro, ni saben lo que es un libro, porque quien malandrea, como malandrean ellos, es que son personas que definitivamente no han cultivado ni el intelecto, ni la emocionalidad, ni los valores, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no caigamos en eso, no nos convirtamos en lobos. El hombre es el lobo del hombre, no. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que la obra de clausura, que es una obra de calle, Quijote, promete. Vi una obra que se llamó André y Dorín, la vi en estos días y realmente fue algo maravilloso. que te describe sin decir ni una sola palabra lo que es el drama del Alzheimer. Y va alternando la poesía más maravillosa, la cosa más tierna de esta tierra, con también con eventos sumamente terribles, ¿no? Realmente estoy conmovida, salí hecho un mar de lágrimas, y la que estaba sentada a mi lado parecía, bueno, se fue en moco la pobre mujer. Y bueno, y vamos, porque esto nos va a ayudar definitivamente a sobrellevar todo este temporal que está pasando. No debemos perder el bosque, estamos en medio de una guerra, y en la guerra pues se desatan los demonios, como también podemos armar un batallón de ángeles. La cuestión es que vamos a vencer, vamos a meternos en la cabeza que vamos a vencer y todo esto va a pasar. Vamos a la pausa con la agrupación española Escape, Victoria. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela. Y por la gloria. Este es el verdadero camino de la luz. Este es el verdadero camino de Cristo. Es el camino de la verdad. Es el camino de la justicia. Es nuestro camino. Y yo vengo a invitarlos a ustedes con la bendición.

escuchando a Mayra Martí con este temazo, y aparte que lo interpreta maravillosamente, Elevación. Que bueno, que Brian se quedó, oye, me sorprende, con un muchacho tan jovencito tiene tan buen gusto para la música. En lo que suena, ¡ah! ¡Esta canción me encanta! Yo no sabía que era esta. Y bueno, resulta que nuestro Brian canta y se ganó un primer premio cantando esta canción. Espero escucharte, Brian, algún día. Así que bueno, escuchamos a Mayra Martí con este bellísimo tema, Elevación, que por cierto fue un tema del repertorio de, que sería bien bonito que la pasaran, que la repitieran más veces después del festival, esta obra Caracas, el Valle de los Inquietos. Y Xiomara Mishtaq, de verdad que lo interpreta también hermosísimo, ¿no? Así que bueno, escuchamos Elevación. Y sigue abierta la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y se tomó una medida que la debieron haber tomado desde hace como 3 años que venían denunciándolo, pero bueno, se hizo, por fin. El gobierno bolivariano decretó la intervención de Banesco, eso sí, a puertas abiertas, para que no estén hablando pendejadas. A través de un comunicado, el gobierno venezolano ha informado de la decisión de intervenir la entidad financiera privada Banesco tras la detención de 11 de sus altos directivos como parte de las acciones de la operación Manos de Papel. Señala el comunicado firmado por el vicepresidente sectorial para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, que la intervención es realizada para garantizar el pleno funcionamiento y la prestación de servicios luego de la detención de altos directivos, incluyendo al presidente de la mencionada entidad bancaria. Así que bueno, tenemos llamada. Buenos días. Hola, Elisa, buenos días. ¿Con quién? Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás tú, chévere? Bien, bien, aquí andamos, echando para adelante. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Esa canción se traduce en solo una palabra, bueno, sencillamente bella. Sí. Eso es bellísimo, eso mero. Mientras pongan más canciones de ese tipo, yo creo que uno se transporta un poco más hacia la tranquilidad, hacia un relajamiento. Sencillamente, yo, mira, Enza, conche, tú sabes que quería comentarte que esta situación se está convirtiendo así como, ¿te acuerdas la otra vez que hablamos de Heidi, no? Ajá. Ajá, yo creo que hay varias historias que se corresponden ahorita, porque yo creo que toda esta gente está por allá buscando a Pichí, como tú decías, allá. Haciéndole piojito a Pichí, el pajarito. Sí, por ahí, en las nubes, porque, buscándolo, porque entonces en todo caso vamos a poner la historia de Marco buscando a su mamá, que está perdida, también debe estar perdida por allá. Sí, lo que pasa es que Heidi es risa y alegría, Marco es lloradera. Bueno, que ya, y como yo vivo en un mundo de alegría, escuchando el sonido del viento, escuchando lo que dice el viento en su canción, entonces bueno. Bueno, ¿y qué te puedo decir de Alicia en el País de las Maravillas? No, bueno, pero ella estaba la reina que mandaba cortar la cabeza. Uy, uy, uy, uy. Mira, ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque en febrero yo compré un litro de aceite exorbitantemente para el carro, exorbitantemente caro, en 600 bolívares. Ha pasado febrero, abril, vamos al curso de mayo, y ese mismo aceite cuesta 7 millones. Es que la espiral inflacionaria. Ayer pasé por una carnicería y ayer tenía el kilo de carne en 2.500.000. 2.150.000. No, qué barbaridad. O sea, ¿sabes lo que hice yo en el automercado? Eso fue ayer, pasé 2.150.000, saqué el celular y empecé a tomarle fotos. Y la señora dice que no, para tenerlo de recuerdo, porque, imagínate, 2.160.000 bolívares un kilo de carne. Bueno, y había muy poca gente comprando, porque es una cuestión de que hay que tomar conciencia. Lo dije una vez, lo repito, y a todo quien pueda se lo digo, comprarlo estrictamente necesario, porque ahora nos toca a nosotros de nuestra parte, hacer ese aporte, bueno, consumir, parar un poco el consumismo, puro comprar, no, lo estrictamente necesario, para que tú veas que de alguna manera u otra tienen que empezar a bajar los precios, los costos. Es que tarde o temprano, es que acaso no hemos visto en la charcutería los tipos ya espantando las moscas porque es lo único que está entrando. Imagínate. O sea, y en las carnicerías es que tarde o temprano van a tener que bajar los decir, vamos a quitarle responsabilidad a las autoridades, porque hay medidas que se están tomando tardíamente, porque lo de Banesco es una medida tardía, la reconversión es necesaria, pero es una medida tardía, ¿verdad? Pero bueno, se están tomando medidas y es complicado, pero hay que decirlo. Bueno, mira, ya se intervino Banesco, hicieron un operativo en el Saime, donde también le echaron los ganchos a un gentío que andaban guisando con los sellos de pasaportes y cosas para Colombia. Esto no se va a arreglar de un día para otro. Se están tomando acciones y esperemos que estas acciones cada vez sean más contundentes, ¿no? Claro, más contundentes, sí. Porque tenemos una situación de corrupción bastante fuerte, tanto dentro de las instituciones del Estado, incluso los cuerpos de seguridad que son cómplices, como también por parte de la población. Lamentablemente hay un gran sector de la población bastante corrompido que opera en conjunto con estas mafias corrompidas. Pero si hay algo que hay que dejar claro, es que si hay algún presidente en la historia de Venezuela, y hay que reconocérselo independientemente de las críticas que uno lo puede tener como ser humano, o sea, como por todo ser humano es sujeto a la crítica, nadie ¿verdad? Perfecto, nadie es perfecto, pero si hay algún presidente que le ha estado metiendo el pecho a la corrupción, ha sido en la historia de Venezuela ha sido el presidente Nicolás Maduro. Incluso en ese aspecto ha ido más allá que el comandante Chávez. Fíjense ustedes, tres presidentes de PDVSA. ¿Quién se metía con los presidentes de PDVSA? ¿Quién se metía con la estatal del Estado? Y le anda metiendo el pecho a eso. O sea, se destapó una caja negra terrible. Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, toda esta gente, o sea, hay que reconocerlo. Entonces, bueno, si a pesar de la guerra económica, a pesar que estamos en tiempo electoral, está el presidente junto con Tarek William Saab, junto con Tarek El Aissami, echándole pichón para desmontar las mafias corruptas, bueno, vamos a apoyar, porque una vez ratificado, que siga con ese trabajo de depuración. Y bueno, y empieza pues por cosas que son emblemáticas, o sea, porque hay que atacar primero PDVSA antes que al bodeguero que nos está especulando, porque PDVSA es lo que produce los petros, las divisas con lo que nosotros nos manejamos. Bueno, entonces claro, hay que atacar lo que está, y están atacando lo que pasa en PDVSA. Entonces es cuestión de tener paciencia, nosotros también asumir nuestra responsabilidad, organizarnos, y bueno, y colaborar también para empezar, o sea, para depurar toda esta maraña de corrupción que, insisto, está dentro de las instituciones del Estado y está fuera también, y trabajan en conjunto. Claro, fíjate que es rigurosamente cierto, lo de los bodegueros nos toca a nosotros, y a los grandes, le corresponde a los grandes. Como dijo mi querido amigo La Presta, fíjate, la policía es la que tiene que trabajar conjuntamente con nosotros, el pueblo de a pie, para combatir esto. Y policía, entonces, que se haga el loco, y policía que se deje mojar la mano, policía que debe ser destituido y metido preso, ¿vale? Claro, rigurosamente cierto. Mira, bueno, yo quiero desearte un feliz fin de semana. Ay, también, y un saludo a mi amigo La Presta también, que siempre está contundente en su comentario. Vi el programa de Perestirel ayer, como siempre. Yo lo pude ver porque me estaba agarrando a trompadas, me estaba agarrando a trompadas con el transporte, aprovechando no que habían puesto el agua porque le están racionando. Ay, no pude ver nada, ¿vale? Pero bueno. No me digas eso. Mira, sí, entonces, bueno, no, como tú dices, paciencia, seguiremos resistiendo hasta, bueno, al final del túnel tendremos que ver, aunque sea a luz, ¿eh? Pero la fe no se pierde, la fe hay que mantenerla siempre, o sea, que la fe es la seguridad de sí mismo, bueno, para adelante, para allá. ¿Oíste? Así es, un abrazo grande, Alberto. Y bueno, y nos escribe, no, nos cuelga un post, Jesús Miguel Morales, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, dice lo siguiente: nos dice Jesús Miguel, hagamos de tripas corazón en vez de quejarnos tanto. Y cuelga esta foto que dice: estás roto, muy roto, y lo lamento, pero no se trata de ello, sino de lo que haces con eso, porque he visto quienes lo han vuelto música, poesía, literatura, y déjame decirte que las mejores cosas se hacen con el alma hecha trocitos. Así que vamos, no te despidas de la vida. Toma tu dolor y conviértelo en arte. Vamos a hacerlo. Vamos al teatro. Vamos a hacer una obra de arte de nuestros días, de nuestra vida. Vamos a escribir. Vamos a escribir poesía, ficción, lo que nos nazca. Vamos a escribir, vamos a pintar, así sea con un lapicito, así sea con un bolígrafo. Vamos a dibujar, vamos a crear. La cocina es un arte y con lo que tenemos podemos hacer algo. Bueno, mira, ahora que hay lentejas para tirar para arriba, ¿no? Porque, bueno, las cajas del club vienen full de lentejas y es una de las cosas que más se consiguen, bueno, los que le vienen regularmente a la caja del club. Pues bueno, mira, uno va inventando, mira, uno puede hacer hamburguesas de lentejas, puede hacer una especie de falafel con las lentejas, te las puedes comer sopita y ponle. Y vamos a ponerle corazón. Vamos a ponerle corazón. Bueno, fíjense ustedes que, bueno, quiero adelantarlo. La semana que viene, pues, la Universidad Nacional Experimental de las Artes celebra su aniversario y también la semana que viene, el 10 de mayo, es el Día del Artista Plástico aquí en Venezuela, porque es el aniversario del natalicio de nuestro amado Armando Reverón, un hombre que de su sufrimiento hizo arte, que con el alma hecha trozos hacía arte. Y bueno, y es nuestro amado Armando Reverón. Pues bueno, el 10 de mayo es el aniversario del natalicio de Armando Reverón y es el Día del Artista Plástico, y el 7 es el aniversario, se cumple 10 años la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y bueno, hay una serie de cosas programadas para festejar el aniversario de la universidad. Pero los estudiantes del CREA, el Centro Robinsoniano de Emancipación Artística Armando Reverón, el CREA Armando Reverón de la UNEARTE en Caño Amarillo, pues los estudiantes se organizaron y en vez de quejarse y echarse a llorar porque las tintas están caras, porque el papel está caro, porque los materiales para la escultura están caros, porque está difícil la cosa, ¿verdad? Pues los muchachos se organizaron y decidieron celebrar la Semana del Artista Plástico en el CREA Armando Reverón. Y entonces hay una serie de actividades, hay tomas artísticas, va a haber tomas artísticas, performances, compartir. De verdad que va a estar muy bonito, muy interesante, porque ahí está. A los estudiantes les pega los del transporte, los estudiantes no tienen para el pasaje, luego les cuesta trabajo llegar y los materiales para sus estudios salen costosos, aunque la matrícula es gratuita, pero bueno, artes plásticas es una materia cara, es una materia costosa, y tú los ves cómo le echan pichón. Y oye, los que están allí, porque hay compañeros que, mira, han decidido abandonar la universidad y para irse del país, como también hay compañeros que dejan la universidad para ponerse a trabajar, como también hay profesores que deciden desertar, deciden irse, porque, bueno, el salario de un profesor universitario no da para vivir, y necesitan trabajar en otros lados. Y vemos como estos muchachos, pues, dicen, no podemos caer en la desesperanza. Tenemos que seguir creando, somos artistas, tenemos que seguir creando, porque creando no solamente nos desahogamos, sino que proponemos y salimos adelante. Y de verdad que estas nuevas generaciones que deciden quedarse, que deciden crear, más los que estamos aquí, que decidimos seguir trabajando, que decidimos seguir adelante, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir más sabios y vamos a abrir el camino definitivamente. Confío en eso, para una mejor Venezuela. No dejemos que los malandros se impongan, no dejemos que los demonios se impongan, no dejemos que la corrupción se imponga. Aquí hay mucho, aquí hay madera fina, aquí hay cosas maravillosas. Así que para adelante, vamos, no nos despidamos de la vida y vamos a crear. Y vamos a crear y vamos a abrazarnos y vamos a amarnos y vamos a querernos. Bueno, ya son las 8:52. No sé si ya habrá, vamos a ver, actualizar el Twitter, a ver si hay otro mensaje, ¿no? No veo mensajes por acá, por el Facebook. Bueno, quiero mandar también saludos, que recibí un mensaje de texto de nuestro querido amigo Eduardo López, el poeta del Morralito, a quien le mando un abrazo enorme. Está en sintonía desde el rancho. Oye, vale, que el poeta había montado con, serán cerca de 50 artistas, con Sonia Vasconcelos, una obra para que se iba a presentar en Los Caos, en el Festival de Teatro. Bueno, hubo una serie de problemas que, bueno, esto fue pospuesto. No se van a presentar en el Festival de Teatro, pero estoy cruzando los dedos para que lo podamos ver en una sala. Porque de verdad que la propuesta del poeta del Morralito es muy interesante y considero que es muy necesaria. Un abrazo grande. querido poeta. Desde aquí también le quiero mandar un abrazo, que se comunicó aquí conmigo, pues otra ventanera muy querida, que es la profesora Maejoa Mendoza. Querida May, un abrazo gigante. Me comentaba que está muy triste, ¿no?, por el fallecimiento de un compañero de trabajo que tenía 30 años, tenía un bebé. Realmente estas cosas son sumamente dolorosas, ¿no? Sin embargo, no podemos decaer, tenemos que seguir la ruta en su nombre. Así que pa'lante, amiga, porque si nos dejamos llevar por la depresión nos terminamos enfermando, y entonces ahí sí que no, ya enfermo, pues no aprendemos a las malas lo que a las buenas no queremos aprender. Y eso cuando aprendemos, porque si no aprendemos sencillamente dejamos esta vida y nos vamos, porque la tristeza mata y no lo podemos permitir. Así que bueno, un abrazo grande, querida May, y un abrazo grande a todos. Y los invito a que este fin de semana, haciendo planes, tomando las previsiones necesarias, disfruten del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Promete mucho la obra de clausura, Quijote, que se va a presentar a las 7 de la noche en la Avenida México, el sábado y el domingo. Uno dirá, bueno, el transporte, bueno, fin de semana, se pueden poner de acuerdo con alguien, con algún amigo que tenga carro, o bueno, tomar las previsiones, ¿no?, intentarlo con el metro, como insistimos, pues no todo el mundo va al teatro. Yo no creo que muchos camioneteros vayan a ver obras de teatro. Y bueno, por lo menos, que fue lo que hice yo en vista de la guarimba del transporte que nos tienen secuestrados, pues bueno, yo por lo menos me preocupé por ubicar salas de teatro cerca de mi casa y que de paso fueran temprano para que no me agarre una crisis de transporte a las tantas de la noche, ¿no? Entonces, bueno, uno tomando sus previsiones puede ir disfrutando algo de este Festival Internacional de Teatro de Caracas. También los invito, por si se quieren asomar la semana que viene, a esta Semana del Artista Plástico en el CREA Armando Reverón de Caño Amarillo, como también las actividades que va a venir desarrollando la Universidad Nacional Experimental de las Artes por estos 10 años aniversario. Y bueno, también los invito desde ya, y lo voy a hacer promoción desde ya, porque en el CREA Armando Reverón de Caño Amarillo, pues es tradicional el velorio de la Cruz de Mayo, y se está preparando este 11 de mayo un evento bien bonito, con música, con danza, las tradicionales lentejas. Va a estar bien bueno ese velorio de la Cruz de Mayo. Mayo, mes de la Cruz de Mayo, mes del compartir, mes de la celebración. Así sea pobremente, con la fruta de la temporada, pero vamos a celebrar, vamos a compartir, vamos a amarnos, porque cuando los odios andan sueltos, y vaya si andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Los queremos muchísimo. 8:56 minutos y ya nos despedimos. Queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, mi cantante, mi Pavarotti, Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, y nos estaremos escuchando el próximo lunes, esta servidora, Enza García, y a mover el esqueleto. Nos vamos con un tema sabrosito, un clásico de los 80 de una agrupación que marcó pauta. Se trata de Daiquiri y el Chamito Candela. Se les quiere, chau. Llama a mi señor chamo, sale a la calle. Más Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.